Buenos días, queridas, queridos, querides. Queridos. Bueno, el día de hoy estamos haciendo nuestro segundo capítulo de estos podcasts que hemos pensado para hablar de biblioteca, lectura y ruralidad, mejor dicho. Este es el seminario de lectura y ruralidad de la Escuela de Lectores de Biblored y en este segundo podcast vamos a hablar un poquito sobre esa misma conversación que tuvimos hace un rato con el diseñador, gestor, o ¿cómo fue que se llamó a sí mismo? Me encantó. Me encantó ¿Trabajador eso. Cansable? Trabajador cansable. Sí, diseñador social, trabajador cansable. Un trabajador cansable, me encantó, que fue Vladimir Hernández, de Biblioteca y Ruralidad, allá en Nariño. Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Qué tal estuvo? Muy, muy interesante. Sí, muy rico, además de hacer como un recorrido como por todos sus procesos. Es, sí, un recorrido, un camino también por todos sus aprendizajes y como un, no sé, como una visión general o una visión un poco más rica de lo que uno pensaría que es una biblioteca. Impresionante en eso que dices, Arqui, el camino por andar, es que si él mismo lo mostraba, ¿no?, a través de estos procesos, que era como un camino que no va para ningún lado, sin ningún fin. Que, y le mandé un mensaje ahorita cuando terminó la sesión diciéndole que agradecía mucho también que nos mostrara cómo los procesos son así. Uno piensa unas cosas y se da cuenta de que algo ya no le resulta y no es suficiente y sigue indagando, y nuestros caminos siempre son como de indagar permanentemente, como de no dejar ninguna cosa ahí dicha o creer pues que ya tenemos la solución, hablando de soluciones. Y eso es muy del diseño, o sea, creo que también es muy chévere ver desde la postura de él, de su formación, porque el diseño le enseña a uno que hay que buscar soluciones, ¿sí? Precisamente por eso también el diseño crea problemas, para que la solución que diseña sea útil, ¿no? Pero no porque resuelva un problema real, sino porque está hecho a la medida de un problema también igualmente diseñado. Entonces también pareció muy valioso lo que él hablaba de diseñar desde la ignorancia, porque el diseñar desde la ignorancia nos pone en un papel de estudiantes, nos pone en un papel horizontal con la comunidad en la que vayamos a trabajar y nos pone a trabajar hombro a hombro, que eso es lo que realmente empieza a configurar pues formas de diseño completamente diferentes, y que para este caso, que son específico, que está como enfocado hacia las bibliotecas, pues empieza a darle un valor comunitario real e importante. Sí, todo esto tenía que ver, yo creo, como con el, sí, en el cómo acercarse a la gente. A veces es muy sencillo, ¿no?, y aporta desde todas las disciplinas, pero yo siento que en nuestro caso, ¿no?, como cómo le aporta esto que estamos discutiendo sobre la estudio de ruralidad, es cómo leemos con los otros. Mm. Una frase que dijo al final, ¿no?, a quién quiero leerle y con quién quiero leer, ¿no? Y es eso, ¿no? Como estoy leyendo con el otro, no simplemente le estoy leyendo o lo leo desde fuera, ¿no?, mirando a ver qué percibo, ¿no? Ese estar ahí presente. Suena hasta más a una invitación, ¿no? O sea, un leamos, ¿sí? ¿Sí? Más que un les vengo a leer, ¿sí? Y es muy lindo que el diseño, y que el diseño social, y como todas estas nuevas tendencias de diseño estén ayudando a, o nos estén ayudando a los diseñadores a concebir nuestra labor desde una forma mucho más amplia, porque pues el diseño no va a llegar a solucionar nada, no somos los que tenemos que salvar al mundo, pues, sino que realmente lo que debemos a darnos cuenta es que el diseño es un constante hacer con el otro. Y cuando estamos hablando de bibliotecas, eso se enriquece. Oh, sí. Igual, mira, yo siento que él habla mucho desde su ser, desde cómo se identifica como persona que llega, digamos, a facilitar o ayudar a estos procesos de biblioteca desde su labor, que es de diseño. Pero siento que también despierta, eso fue lo que me pasó a mí, como uno se puede identificar para llegar, no como lo que él es, sino como lo que uno es. O sea, de pronto si uno es sociólogo, antropólogo, o pues artista, o lo que sea, o sea, tener como esas herramientas para poder llegar. Y siento que pues lo ha pensado muchísimo, ha tenido muchísimas experiencias hasta llegar al punto de poder como descifrar un poquito pues el papel que cumple el diseño en esos procesos. Uh-huh. Y eso de llegar, ¿no? De llegar sin metodología también, ¿no? A preguntar, a indagar. La metodología se va construyendo. Hubo un aporte de un chico, de Sebastián, de la Biblioteca Municipal de Tenjo. Sí. Él decía, bueno, pero es que aquí igual hay otra, hay una metodología que es cuando usted se sienta a sistematizar. A mí, eso es algo que me quedó sonando mucho porque es como sentarme a recoger, estar como nosotros un poquito, grabando o escribiendo, reescribiendo la palabra para también entender finalmente qué queda de esto. Y de allí salen, de la misma comunidad, de lo mismo que se conversó, es que van a salir conceptos, van a salir maneras de entender. Yo creo que hay una cosa ahí chévere y es esa pregunta por de qué hablamos cuando hablamos de las cosas, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de biblioteca, de qué hablamos cuando hablamos de ruralidad, que también nos aporta mucho. Él le tenía una palabra a eso particular, la prefiguración. La prefiguración. Y es muy chévere porque es algo que en las metodologías de diseño no toman en cuenta, porque se asume que el diseñador ya llega con los conceptos hechos. Entonces, vamos a hacer una biblioteca. Una biblioteca es esto, viene con esto y viene con esto y ahora todos somos felices y tenemos un equipamiento, ¿sí? Cuando en realidad lo chévere es lo que pasa antes de eso, que es lo que él nos mostró en los audios del trabajo que hizo, donde todos hablaban de qué es una biblioteca. En ese momento es cuando la gente realmente es partícipe, porque no es partícipe en el momento en que estaba ayudando a poner libros en una estantería, sino en el momento en el que consigue realmente qué es lo que ese espacio, ese escenario, para qué va a estar y a qué responde dentro de las particularidades naturales, cotidianas que se viven en los territorios. Y ahí es donde tiene un valor muy, muy, muy grande el llegar sin una maleta hecha, ¿sí? O sea, llegar a aprender ya y con la disposición de construir con el otro. Sí, yo creo que eso lo vamos a ver de pronto en las sesiones que vienen. Estaba pensando como en el llegar con dispositivos. Tener ese poder detonar cosas, ¿no? Aquí es como el promotor de lectura, por ejemplo, como un catalizador, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es catalizar? Catalizar es provocar algo. Exacto. Catalizar es decir, venga, y esto que usted dice, ¡pum!, puyar a ver qué pasa, o mostrar un libro y venga, ¿qué les provoca esto? Que es ser provocador también, ¿no? Como esa palabra de... Pues sí, también vengo a aportar eso, ¿no? Así sí. No es que yo tenga ya la respuesta, pero voy a provocar, ¿no? Como sí, creo que en últimas termina siendo eso, cada persona que con su saber, que ya es uno de los catalizadores más importantes, llega a una comunidad a construir. No llego a decirles, ¿qué vamos a construir? Sino, miren, yo sé hacer esto, miren, me encontré esto, ¿ustedes qué piensan? Cuando uno hace eso, ya el otro entra en diálogo. Ah, miren, yo también tengo esto. También puedo mostrar esto, sé estas cosas. Y termina siendo ese diálogo que él nos mostraba en los audios con las comunidades. Sí, y súper bonito porque pues de todo lo que él habló, uno puede como, pues, digamos que nutrirse de ese aprendizaje, pero tampoco, digamos, está mal volver a recorrer lo que él recorrió, que fue como botar todas las cosas que él pensaba que eran así para después decir que nada de eso servía. O sea, así ya alguien haya pasado eso, alguien haya caminado ese camino, siento que igual no hay que desaprovechar ese aprendizaje. O sea, uno lo puede volver a hacer y también puede volver a desechar lo que no sirve. Pero que todos los caminos van haciendo y vamos construyendo con ellos, ¿no? Yo recuerdo, pensaba como en esas dinámicas que son las autobiografías lectoras, ¿no? Si nosotros nos ponemos a mirar, como a indagar en qué era lo que nos sonaba y cómo nos fuimos dando cuenta, ¿no? Quizás hasta los mismos libros que leímos que nos fueron enriqueciendo, pero finalmente es ese llegar, darnos cuenta, ¿no? Esto que él dice que le funcionó a él, pero que no nos funciona a todos quizás, o nos funcionará a su manera, ¿no? A él, este es el descubrimiento y el aprendizaje que él ha tenido, por ejemplo, con la Biblioteca Rural allá en Tasmar, pero para nosotros puede ser otro. Para nosotros, y pienso en los bibliotecarios, ¿no? En ustedes, nuestros audioescuchas, ¿no? Nuestros escuchas, audio escuchas, como reiterativo, ¿no? Audio oyentes escuchas, que son bibliotecarios públicos. Y vamos a eso, porque aquí yo creo que tenemos una situación que me encantó, como abordamos esto. Uno de los conceptos, y él explicaba que había conceptos la pregunta por lo rural y la pregunta por biblioteca. Si quieren, arranquemos nosotros por la pregunta por biblioteca, y era: ¿cómo hacemos cuando la biblioteca, que podría ser la comunidad, y él lo dejó claro desde el comienzo, biblioteca es la comunidad, ¿qué pasa cuando la biblioteca está instalada desde otra concepción, está puesta en un lugar, no surgió, o quizás en su momento, quizás al comienzo surgió de la comunidad que se le ocurrió, pero ni la comunidad se sentó realmente a decir que era una biblioteca, con un montón de presupuestos que nunca se discutieron ni dialogaron, y de repente, tarán, ahí tenemos un espacio físico con libros, ¿no? La concepción más clásica y básica de biblioteca. ¿Qué podemos hacer desde allí? ¿Qué podemos hacer si la biblioteca se hizo así, sin pensar en el contexto? Igual ahí estás, preguntarle a la comunidad, porque él planteaba esa noción de, bueno, si determinamos que no queremos una biblioteca, que queremos una biblioteca sin paredes, pero tenemos ya paredes, y los niños, hey, volvamos las pantallas de cine, ¿sí? Entonces es como ver que eso que la institucionalidad igual entrega, es muy bueno ponerla en discusión con la comunidad para saber cómo es la forma más idónea de apropiarse de eso que llega, ¿sí? Porque igual decir que de pronto en un país como este, decir que las bibliotecas solo deben surgir de la comunidad, puede hacer que la institucionalidad del gobierno, y que es garante de derechos, diga, me lavo las manos y entonces, pues ustedes hagan sus bibliotecas. Eso es un clásico. Eso es clásico. Entonces tampoco quitemos la responsabilidad al Estado de llevar lo que requieren las comunidades. Pero sí es muy chévere pensarse que hay una forma de fortalecer a las comunidades cuando se les presenta dinámicas de diálogo, para que puedan encontrar por sí mismas las formas de que mejor les fluyan, pues, para tener y apropiarse de eso que llega de afuera. Es bien loco eso, ¿no? Como la mirada institucional. A nosotros también nos pasó en su momento, ¿te acuerdas? Como pensando en el primer carrito, que era como fue madre, porque claro, si te metes en la perspectiva institucional, entonces era como, estamos buscando por tierra, cielo, aire, agua, una comunidad con la cual trabajar. Nosotros jurábamos, y esto va a otra cosa, nosotros jurábamos que éramos una biblioteca y que teníamos que ir a buscar la comunidad, sin darnos cuenta, sin voltear la mirada un poquito, a que nosotros éramos la comunidad. ¿Y qué territorio es este que pisamos? Ahí va el segundo asunto, pero antes de ir ahí, cerremos un poquito lo de la biblioteca. En esos casos, hay otro, no sé, ¿Arturo Escobar es diseñador, Eni? ¿Cómo tal? No, ¿qué es? No, él creo que es ingeniero químico. Bueno. Y lo que se volvió fue un cientista social. Y el gran valor que tiene es hacer conciencia de que diseñador no es solo el diseñador, sino todos diseñamos, y que el diseño es casi que una facultad humana, ¿sí? Porque el diseño viene de designar, o sea, es una toma de decisiones, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de diseño social y diseño comunitario, es como, ¿a qué tanto, o sea, a qué tanta incidencia tienen X o Y personas de la comunidad para decidir qué es lo que se va a crear? Eso es una toma de decisión. Diseño es toma de decisión. Entonces, cuando yo leí a Arturo Escobar, que fue gracias a ti, pero el libro hablaba autonomía y diseño. Es justamente, y vuelvo a ver, porque no lo mencionó Vladimir como tal, pero el hombre siempre habló de la palabra recomunalizar. Y me encantó, porque pensaba que esa es de pronto una tarea para las bibliotecas públicas bien interesante. Y es volver a ser comunal algo que no se pensó como comunitario. Que además uno, porque también uno tiene derecho, ¿no? Vladimir, por ejemplo, decía, bueno, también como, pues, desde esta perspectiva medio rara del diseño, de la primera experiencia que hizo con bibliotecas públicas, puede pasar que, claro, los niños salen con que lo que quieren es un Xbox para jugar, y es como, momento, o sea, chévere escuchar a la comunidad, pero también hay que hacer también una mirada crítica hacia la comunidad y hacer lo que la comunidad espera. Porque, pues, si nosotros nos ponemos a preguntarle a por ejemplo, a ciertos campesinos que realmente lo que tienen es metida la concepción de progreso, de ese progreso que se va a hacer en la ciudad, entonces para ellos, sin, pues, tenazmente, lo que van a terminar decidiendo es montar una mega biblioteca en el páramo. Es que yo creo que ahí es donde empieza a jugar las identidades que, diversas que uno encuentra en la ruralidad. Y, por ejemplo, en los casos que hoy nos enunciaban, había una gran ventaja y es que son comunidades indígenas. Entonces ahí uno puede abogar a que tienen un sistema de hacer esa crítica, esa autocrítica, o sea, son muy conscientes, tienen sistemas de pensamiento donde ellos reflexionan todo el tiempo en cuanto a lo que es su, su ser comunitario, su relación territorial, su cosmovisión y su, no sé, como sus interacciones territoriales, tienen unas ordenanzas claras, ¿sí? Uh-huh. Que eso le permite tener una claridad muy grande cuando uno va a trabajar con ellos. Ya cuando estamos a una situación o a una comunidad con un índice de mestizaje muy alto, que hablando de mestizaje es una pérdida de memoria, ahí es donde toca empezar a hacer un esfuerzo grande para que se dé de una forma crítica también y autocrítica ese diálogo que construye biblioteca, para que no tengamos esas situaciones, ¿no? O sea, bueno, listo, si su visión de progreso es cemento y una construcción y en el páramo, venga, listo, esa es su visión, analicémosla y pongámosla en cuestión con más cosas, con otras personas, que eso es una reconstrucción de la memoria, que en últimas la recomunalización termina siendo eso, está apoyada en procesos de hacer memoria, para que volver a reconstruir esos tejidos comunitarios, donde no solamente intervienen la, las personas, sino también intervienen las montañas, el agua, los animales, las creencias, y a partir de eso, ahí ya se le empieza a dar peso a esas decisiones con las cuales se construye, digamos, en este caso, una biblioteca. Sí, yo siento eso, porque uno puede sentir que lo que uno cree que está bien, digamos, no una super biblioteca, sino una biblioteca chiquita, que bueno, que sea desde la comunidad, es lo que está bien. Entonces, digamos, para evitar eso, como esa intervención, es muy bonito lo que dices al final, que es la lectura del territorio, la lectura del ambiente que hay, y en base a eso, pues realizar como todos los procesos que se necesiten. O sea, si leer un poquito más del entorno y darse cuenta de cómo funciona de pronto sin que esté uno, cómo funcionan los ciclos naturales, cómo funcionan los ciclos de pronto sociales y todo, y desde ahí, de pronto entonces sí empezar a mirar como las necesidades que hay. En ese caso, por ejemplo, ahí sí ya es como un aporte de lo que yo he reflexionado personalmente sobre el diseño, y es que por lo menos haciendo la salvedad de que sean comunidades indígenas, ellos ya tienen una ordenanza territorial, que es su ley de origen, y a partir de esa ya tienen ellos muy claro cómo en qué lugares pueden empezar a colocar estas nuevas construcciones y estas nuevas acciones creadoras que intervienen en su territorio y que van a tener un impacto comunitario. Entonces es muy chévere cuando uno llega a una comunidad indígena, porque a partir de la ley de origen uno puede determinar mucho eso, que es, por ejemplo, lo que él nos hablaba hoy. Vieron, perdonen y te interrumpo, es que me acordé, cuando él habló del original tan bonito. Eso, a eso iba, ajá. A eso iba, o sea, cuando él dice que el original en el diseño es algo diferente a lo otro, y cuando no, es que esté en la ordenanza con el origen, o sea, que lo remita uno al origen. Y eso es muy claro, creo que en todas las comunidades en las que yo he podido como observar eso, y es el éxito de cualquier creación que se haga con ellos está en si esa creación está dentro de la ordenanza de su ley de origen, de su origen. Si los lleva a remembrar su origen. También tiene que ver con que si más allá de como que uno llegue con una propuesta de algo nuevo, una biblioteca, es que cuando lees el territorio te das cuenta que ya existe. Siempre es algo que ya existe y que lo que hay que hacer es despertar. Eso es lo que él dijo. Que me pareció re chévere, ¿no? Pensando en lo tuyo, aquí como, ¿será que es una solución u otra? No, quizás todos, ¿no? Cuando nos damos cuenta, no sé quién cito, habla una nota, ¿no? Que se necesita más bien como eso, de nuevo, catalizar y despertarlo, porque ya está ahí, porque el mismo territorio, la misma comunidad, todos nos van botando indicios de qué es lo que hay que hacer. Sí. De cómo se hace y de qué es lo que hay que despertar. Pienso, por ejemplo, pensemos en la que nos pasó a nosotros en el Berjón, ¿no? Con Sandrita, ¿no? Vio un carro con libros y dijo, ve, yo quiero eso aquí en mi tienda, ya. ¿no? Uh-huh. Y tengo los libros y hasta los lectores estaban. Sí, no, tengo organizada. Ya está lista. No, ya está lista y con la guapanelita y hágame el favor ahorita y pongan un letrero. O sea, nosotros éramos simples operarios de un proceso que ya se que quería ahí. Y que esos procesos pueden ser, como dices, itinerantes. O sea, puede que uh-huh. en ese momento, en ese año, le gustó y lo utilizó y eso era lo que necesitaba, pero después ya no tenemos ya eso. No, exacto. Y puede ser otra cosa y va evolucionando. Mucha gente se queja de que las bibliotecas comunitarias no se sostienen. Y es que yo siento que leen el sostenimiento tan chiquito, como que leen sostenerse, como que uno esté ahí con rollito y mareas y aguantando. Cuando realmente la sostenibilidad es que aquí murió una y nacieron tres, ¿no? Y como que es una cosa más. Ya, a mí me pareció eso muy lindo cuando conocí una biblioteca comunitaria en La Perseverancia. Y el señor decía, acá la colección no me dura, o sea, él no podía sostener una colección. Pues porque la gente se robaba los libros. Y él decía, yo feliz. Yo no quiero sostener una colección. Ajá, no, o sea, me encanta que haya alguien que le haya interesado el libro y pues si se los llevó, o sea, muy mal, porque obviamente la idea es que se pueda prestar y que sea para todos. Pero tal vez esa persona no tenga libros en su casa y ahí ya hay un libro en una casa. Así hay que pensar que muchas formas de sostener pueden existir, ¿no? Sí, no, todo esto que dices, o sea, me despierta un montón de cosas de cómo hacia dónde va esto ahorita que estabas hablando de todo lo que se estaba diciendo con el concepto de realidad, pero también de darme cuenta de que en este momento es necesario un montón de espacios para poder hablar y que todos los bibliotecarios, pues viendo todo lo que tienen que decir, pues no lo pueden decir, pues no sé hacia dónde vaya esto, no sé si esto o sea, pueda terminar en un libro, porque de pronto no está después para que todo el mundo hable con la voz, sino que todos esos procesos y todas esas cosas que se quieren contar, pues tienen que estar como catalizadas de pronto en otro tipo de cosas, en otro tipo de escrituras o encuentros, o siento que ese encuentro es muy bello, pero siento que se está viendo como la necesidad de que haya muchos más. Muchos más, exacto. En algún momento dijo al final, ¿no? Como que esto es una biblioteca de bibliotecas. No, sí. Yo creo que se va a dar, o sea, esta oportunidad del seminario para mí, en principio me parece muy chévere como que se haya percibido, como hay una percepción de que es necesario hacer un seminario sobre lectura en una vida, ¿no? Y es como, claro, porque es que también, y hablemos para cerrarlo, justamente, ahora que lo mencionas, justamente de eso de ruralidad, porque es que ese es el otro lado. Y yo creo que este mismo seminario nos está dando señales de que hay que ampliar o preguntarnos más por lo rural, porque hasta el mismo Vladimir Silovenel dice, esto es biblioteca de ruralidad, y yo estoy aquí en biblioteca y faltan, ¿no? Y hay un montón de tela por cortar en cuanto a ruralidad. Y en cuanto a ruralidad, tenemos el asunto de, pues, hablar de memoria, identidad y territorio, pero para comunidades como las nuestras, como las de nuestros bibliotecarios también y los participantes del seminario, que son comunidades donde hemos perdido el origen. A mí el mestizaje, más que como desmemoria, a mí el mestizaje me encanta. Me encanta, es la fusión mágica. Es como lo que más amo, ¿no? Como esa combinación de todos los poderes, digo yo, los superpoderes del mestizaje. Pero si hay algo cierto ahí es que en unas comunidades como las nuestras, recuperar eso es más difícil. Recuperar, ¿no? Porque nos toca hacernos la autocrítica primero que tú dices, y me pregunto si más allá de hablar de lo rural, y Eni lo había propuesto, es hablar de lectura y territorio. Porque le decía la broma que hacíamos hace unos meses con la señora Belia Vidal, promotora de lectura, uh-huh. también era de, entonces el bibliotecario está en la biblioteca, lo voy a poner en contexto de biblioteca, estás en contexto investigador social, pero en contexto de biblioteca, yo estoy sentado en mi escritorio, en mi biblioteca, cargo los libros, y cuando salgo de la biblioteca y salgo del casco urbano, me voy a territorio, ¿cierto? Y entonces ahí sí me voy a territorio, ¿no? O entonces voy a salir y digo, respiro el aire puro de la montaña y digo, ¡ay, qué belleza es cuando uno por fin está en territorio! Y esa, ¿no? Que le puede pasar, nos pasa a los promotores de lectura, le pasa al investigador, ¿no? El antropólogo que también está en su oficina, está en su casa, habita, por ejemplo, Bogotá urbana, y solamente se siente en territorio cuando siente o percibe el contexto natural. Entonces, ¿qué está pasando con lo territorial? ¿Qué está pasando con el territorio? Porque es que aquí estamos en territorio, estamos aquí los tres sentaditos y estamos en territorio. Pero es que esa es una problemática de la urbe, La urbe habla de una desterritorialización, sí, sobre todo una urbe también en construcción, como ha sido la colombiana, que llega un montón de gente realmente arrojada, desplazada de sus territorios. Entonces sí hay una desterritorialización, pero no porque no tengamos un territorio bajo nuestros pies que igual habla, que igual tiene unas ordenanzas y bla, sino porque somos ignorantes a ese territorio y no queremos verlo, ¿sí? Solo nos parece territorio ese lindo allá afuera con montañas y arbolitos, ¿sí? Porque también igual, llegamos también igual a esos lugares también pensando que territorio es solamente la montaña y el arbolito. O sea, como que la noción nomás de territorio, por ejemplo, para Arturo Escobar es algo que es una cuestión súper importante para lograr una descolonización que abogue por una reconstrucción identitaria y de memoria en el Abya Yala, por ejemplo. Entonces, cuando uno habla de territorio, puede asumir que lo rural esté ahí, claro, sí, porque ahí hay unas características específicas que están ahí, pero la urbe también es un territorio, ¿sí? Y además, si nos vamos mucho más allá y dentro de las concepciones epistemológicas de las comunidades indígenas, territorio es el cuerpo, ¿sí? O solamente ven a las comunidades como una parte del territorio, entonces ahí es ya se complejiza eso y ahí yo encuentro lo que nos exponía hoy Vladimir. Efectivamente, uno puede hablar de bibliotecas, puede hablar de lectura, porque digamos lo hemos trabajado, pero hablar de territorio ya es una cosa súper grande, que en últimas es tan grande, no es global, es grande, pero que nos lleva y nos invita a esa que tengamos la posibilidad y la apertura de poder leer las particularidades de donde estemos, ¿sí? Y territorializarlas, o sea, hacerlas parte de nuestra identidad o de nuestra labor, en caso tal de que usted, por ejemplo, que ya han conocido muchos procesos itinerantes, donde uno podría decir que no hay territorio, pero sí lo hay, ¿cierto? Entonces, sería muy interesante empezar ya a ampliar esa noción de rural y sentirla contenida dentro de una noción territorial. Claro. Y ahí ya la discusión se amplía muchísimo, se enriquece. Igual de pronto para volver, ¿no? Retomar como lo que hablamos un poquito en la primera sesión, es como recuperar eso, ¿no? Tenemos que utilizar ahorita la palabra rural porque vemos la brecha, no porque de nuevo está aquí, lo que la palpamos y es concreta. Y lo rural entonces se va a caracterizar desde estas miradas que hemos leído últimamente, ¿no? Como en el diagnóstico de ruralidad y Bogotá, un poquito, como un tejido de relaciones. Así como biblioteca es comunidad, resulta que lo rural también es comunidad. Uh-huh. Y al hablar de lo rural, de lo que estamos hablando es de relaciones comunales, de relaciones donde la comunidad aporta, toma decisiones, comparte, ¿no? Donde todavía se vive esa palabra hablada, viva, donde además hay cariño, afecto, cuidado, parentesco, un montón de cosas, ¿no? Que se han perdido en la zona urbana y que a futuro, ¿no? Esperamos que eso no tengamos que definirnos, definir lo rural como algo opuesto al urbano, sino que realmente en lo urbano también se viva ese ser comunitario, ¿no? Esa es la invitación. Es sí. Bien loco, ¿no? Es bien complejo. Sí, total. Además, a mí me causa, no sé si es como una sensación ahí de querer como concretar y querer ponerle a los términos como todo lo que debe ser. Y es como si esa sensación de crear algo, de terminar algo, pero es chévere como descansar un poquito, decir, sí. O sea, son palabras que van a suscitar y que nunca vamos a saber realmente qué son, o sea, van a utilizar solamente en algún contexto, en algún momento, y se les va a dar una categoría en ese momento para algo, pero no necesariamente las tenemos que... Definir. Exacto, es que eso también es uno de los percances cuando uno habla de los saberes desde la academia, que es como defina todo, ¿sí? Y bueno, hay gente que está como en esa tarea de hacerlo bien, felicitaciones y todo, pero en las cuestiones ya de la creación en comunidad, o sea, el trabajo ya comunitario, pues el definir ayuda mucho, pero la experiencia es la que termina primando muchísimo. Pero igual, por ejemplo, lo que aporta Arturo Escobar frente a eso son dos categorías que me parecen muy importantes, que es hablar del ser comunal, que termina siendo como como esa construcción del yo, pero no individual, sino con todo lo que mi tejido social me mantiene, me teje. Y hablar de pueblos territorio, que también es hablar de los territorios, pero no en una visión globalizadora como la hemos tenido por muchos siglos, sino de ese disfrute de las características específicas de cada lugar, ¿sí? Y que son las personas, la comunidad, la que los conoce, la que los vive, ¿no? Es la cotidianidad de esas comunidades. Eso es muy chévere cuando uno empieza a darse cuenta que, o por lo menos me parece muy chévere que esos conceptos que yo leía se pueden ver en la comunidad sin imponerlos, ¿sí? No es llegando a decir, ahora ustedes son el territorio tal y bla, sino poderlo leer cuando se vive la experiencia. Sí, total. Yo creo que igual si quiero como acogerme a la metodología de Vladimir en varias cosas, ¿no? Y terminar así, quizás a mí también terminar esto, ¿no? Nuestra metodología es la palabra también, incluso para un podcast, ¿no? Que es sí. Como esta, ¿cuál es nuestra palabra? Algo que ocurre lentamente. La sesión pasada hablábamos de poéticas de la ruralidad y eso es también una poética, ¿no? La poética del hablar. Del hablar lento, del ir definiendo lentamente, ¿no? Me encantaba en su experiencia sentir eso, ¿no? Como yo quería ponerle nombre y me aplazaban y me aplazaban y me aplazaban la discusión y yo me sentí como muy identificada, ¿no? Y que pues yo trabajo también diseñando proyectos con docentes rurales y es como, jue madre, una y otra vez y no llegamos y no llegamos, pero... O me desespero con mi afán citadino urbano. El afán. De tener ya el resultado. Porque eso es. O respiro lentamente y vamos lento. Y yo van a ir saliendo, ¿no? En ese ritmo. Y las categorías que él usó. Bueno, pues, me quedó la palabra ahí. Pero no, lo que nos trae a colación, que era como la migra de pensamiento y la migra de palabra, ¿no? Y es como que uno piensa que ya hay que hacer. Y el pensar también es muy importante, es el pensar esa discusión antes y ese diálogo es lo que permite como tomar esas decisiones y ya la palabra es la que nos ayuda a materializar la creación. Entonces como que efectivamente frente a ese afán de ya, tener todo ya y el resultado y ya, es darse la pausa y es más, dos pausas, o sea, primero sentémonos a pensarla y después ya que la pensemos, ahora sí volvamos a la palabra. Para que ya se materialice, eso me parece valioso. Y el descifrar o el tratar de entender al otro. O sea, yo siento que él puede llegar, o sea, no sé por qué lo hace, no sé por qué su cabeza funciona así, de llegar y decir lo importante es ponerle un nombre. Y ellos sin ni siquiera hablar, como que le preguntan, ¿y tiene que ser ahorita? Entonces, ¿sabes? ¿Por qué de una vez, o sea, y tan tajante lo hacen así? O sea, son dos visiones totalmente diferentes, entonces tratar de entender cómo funcionan las formas de pensar, si están ligadas de pronto al territorio o si están ligadas a la memoria, y o sea, tratar de entenderlas es... Es muy bello, o sea, yo me sentí completamente identificada, ¿no? Con ese asunto de bueno, y entonces creo que a veces, por ejemplo, uno trabaja con nosotros haciendo proyectos de lectura, nos pasa un montón, ¿no? Hay unos que son como, primero, todas las razones por las cuales leer y escribir es importante para el proyecto. Otros profes lo que quieren es 1000 estrategias, un poco como nosotros en la próxima sesión del seminario, puras estrategias y estrategias clave, y dígame que, cómo, porque es que yo quiero es que se me... haga la cabeza de ideas de hacer cosas con los chinos, y otros, el nombre es el que detona todo, ¿no? No saben, y de repente llega un nombre y ¡pum! Y el nombre es el río, y con el río nos fuimos y arrancó, ¿no? Siempre hay una manera diferente, ¿no? De trabajar, ¿no? Cosas, ¿no? Echarle cabeza o... definir o las presentar palabras, acciones. Ahí es donde está la magia de las palabras, a partir de ellas, o sea, en ellas se encapsula tanto que son cosas maravillosas que pueden manifestar haciendo un ejercicio de conciencia en cuanto a esa conceptualización comunitaria de una palabra. Sí. Me parece, sí, así mirándolo como todas estas cuestiones de emprendimiento y todo, que son como tratar de exprimir la cosa en un solo día, en el menor tiempo posible, a ver si al exprimir sale puff, algo nuevo. Sí. Y todo lo contrario, que de pronto es lo que puede pasar en lugares rurales, de pronto, sí, que el tiempo es diferente, en no exprimir, sino dejar la fruta que se pudra. y también va a salir algo de pronto mucho mejor. Bueno, chicos, muchas gracias por este caminar también. A todos nuestros oyentes maravillosos, nos vemos pronto en otro podcast de esta serie del seminario Lectura y Ruralidad de la Escuela de Lectores de Vidorrey. Aprendiendo. ¿Listo? Compartiendo palabra. Lo que se viene es una explosión. Más que exprimir, es como una explosión de ideas. Nos vamos con estrategias para leer en diferentes contextos. Ajo. Genial. Adiós. Cariño sincero, le dije que me quisiera, pues yo le daría.